734201. Contáctanos y deja tus trámites en manos de expertos. No te imaginas cómo es mi gente. Son indescriptibles, un tesoro, como cada una de nuestras recetas. Imposible de no disfrutar. Únicos como el sabor de nuestros platos. Mi gente, Colombian Fast Food. Gastronomía de una tierra tan bonita y sabrosa como Colombia. Calle Alberique 41, diagonal al Mercado de Abastos. Reservas al 960-098-200. Mi gente, Colombian Fast Food. No te lo imagines. No te lo imagines. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. Premios Grammy 2025, edición 67, nominados, categoría Mejor Álbum de Pop Latino. Las Mujeres Ya No Lloran, Shakira. Las Mujeres Ya No Lloran es el duodécimo disco de Shakira, lanzado en 2024, en el que el artista transforma sus experiencias de desamor y superación en un renacimiento musical, con un sonido diverso que abarca disco pop, música regional mexicana y pop rock. El álbum contiene 8 canciones nuevas, entre ellas colaboraciones con Rauw Alejandro, Bizarrap, Cardi B y Grupo Frontera. A través de temas como La Fuente y Última, Shakira aborda su ruptura con Gerard Piqué, usando la música como una vía de catarsis y empoderamiento, con letras emotivas, ritmos pegajosos y una mezcla de géneros. El disco refleja su proceso de transformación personal y profesional, consolidando su estatus como una de las artistas más influyentes del panorama musical. Recordemos la música del álbum Las Mujeres Ya No Lloran, de Shakira. La que te digo que un vacío se llena con otra persona te miente. Barranquilla me da yo. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. En el marco de la Feria Fitur estuvimos hablando con empresarios, igualmente con muchos funcionarios que llegaron hasta esta cita del turismo internacional para promocionar los destinos de América Latina. Colombia fue otro de los países que estuvo presente. Por cierto, recordemos la próxima edición, el país invitado será México, que toma el testigo de Brasil. En 2023, el país invitado especial fue Ecuador. En 2022, la República de Guatemala. 2021, la República Dominicana. Bueno, y así, la verdad es que Latinoamérica viene siendo presencia activa en la Feria Fitur. Una compañía que vuela directamente de Madrid a Cartagena de Indias, Caracas y Lima. Pablo, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo va la feria? Un placer. Pues la verdad que estamos muy contentos porque hay muchísima gente. Creo que es de los años en los que más gente he visto. Y nada, que desde Plus Ultra Líneas Aéreas queremos animar a la gente a que vuele con nosotros, porque nosotros hacemos Madrid, Bogotá, Cartagena, Madrid, para que toda la gente de Colombia venga a Madrid con nosotros desde Cartagena para conocer las maravillosas cosas que tiene España, y a todos los españoles que vayan a Colombia, porque yo soy enamorado de Colombia y me encanta Cartagena. Muy bien. Yo creo que es el momento también de hacer balance, porque ya llevan unos añitos volando a Cartagena de Indias en esta conexión desde la capital española. ¿Cómo le ha ido a Plus Ultra? ¿Qué tal la experiencia? Estamos muy contentos, ya son 2 años. Este año vamos a celebrar el 3er aniversario en julio, o sea que estamos muy felices ya con 4 frecuencias en la ruta y la gente nos elige ya, o sea, sabe que volar con Plus Ultra es volar con el mejor servicio, volar al mejor precio y volar con calidad. Entonces, bueno, estamos muy contentos y creemos que la ruta de Colombia tiene mucho, mucho potencial. ¿Y cuál es el itinerario de vuelo que tiene a estas 3 ciudades latinoamericanas? Pues mira, volamos a Colombia todos los lunes, miércoles, jueves y sábados. A Perú volamos 5 veces a la semana, lunes, martes, miércoles, viernes, sábados, y a Caracas también 5 veces a la semana. O sea que tenemos vuelos casi todos los días. Es una operación en la que cada parte del equipo pone mucho de su parte para que salga todo bien. Y es importante recalcar que todas nuestras tarifas tienen maletas facturadas incluidas. O sea, cualquier tarifa que tú compres, sea promocional o no, va a tener por lo menos una maleta facturada. En concreto, ¿qué ofrece Plus Ultra al viajero? Pues mira, la diferencia principal es la maleta facturada en todas las tarifas y un servicio a bordo de mucha calidad. O sea, tenemos nuestra tripulación que nos trata como si fuéramos, cada vez que se sube un pasajero, le trata como si fuera de su familia. Entonces, esa cercanía, esa calidez, es muy importante para nosotros ofrecerla al pasajero final, porque es lo que necesita y lo que requiere cada persona cuando va a cruzar el charco. Pues Pablo, muchas gracias y muchos éxitos tanto en lo que queda de esta feria como en el servicio que le vienen prestando en esa conexión de Madrid con América Latina. Muchas gracias y os esperamos también en Anato, que vamos a estar en Anato presentes en Bogotá en fin, en las 26, 27 y 28 de febrero. Así que esperamos a todo el mundo allí. Era Pablo Segura, el director de marketing de la compañía Plus Ultra, que está volando a Colombia, exactamente a Bogotá, Cartagena de Indias, además a Venezuela, concretamente a Caracas, y a Lima, Perú. Plus Ultra. Y seguimos escuchando más de las entrevistas en que tuvimos la oportunidad de hacer en el barco de esta gira, perdón, en barco de esta feria. Saludos, estamos en el staff de Ecuador, en el barco de esta feria Fitur. Nos acompaña Miguel Monar, que es uno de los grandes chefs de Ecuador, que está radicado aquí en España. Miguel, gracias por estar con nosotros. Bueno, tus impresiones acerca de este stand, de la presencia de Ecuador. La gastronomía, sin duda alguna, uno de los grandes atractivos de Ecuador. Sí, bueno, es un placer estar en el stand de Ecuador un año más. Es importante que esté presente el país siempre y dar a conocer tanto lo que es turismo, cultura, tradiciones y gastronomía. Nosotros somos un país que queremos impulsar el turismo gastronómico, entonces hay que hacer ese tipo de acciones para que la gente conozca nuestra cultura a través de la gastronomía también. ¿Por dónde podría empezar la gastronomía de Ecuador? El cacao, por ejemplo, tiene un momento incomparable a nivel internacional. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros hemos querido como país también hacer exportación de producto final. Te hablo chocolate, te hablo cafés ya tostados y ese tipo de productos. Pero también tenemos un producto principal que es ya el cacao, el café verde, el banano. Entonces, por ejemplo, ese tipo de productos que se están dando mucho a conocer aquí en España, como de Ecuador, especialmente, por ejemplo, te hablo del tema del camarón. O sea, el camarón aquí se vende por toneladas, camarón ecuatoriano. Y el español, los chefs españoles no saben que es de Ecuador. Y yo muchas veces que voy al restaurante, digo, este es ecuatoriano. Me dicen, ¿qué dices? Y van y ven la caja y encuentran que dice, y sacan y me dicen, es verdad, es producto ecuatoriano. O sea, lo que nos falta es dar a conocer nuestro propio producto y que nosotros como ecuatorianos valoremos ese producto. Nosotros en nuestra cadena de restaurantes usamos muchísimo producto ecuatoriano y damos a conocer al cliente ecuatoriano que está comiendo producto de Ecuador. ¿Y cómo se está asimilando por parte también de los españoles esta gastronomía ecuatoriana? Sabes que en el último año, te hablo por números nuestros de la empresa, tenemos ya un 40% de público español en los locales, que es un número altísimo. O sea, antes entraba alguna mesa de alguna pareja de españoles y era como a ver si les gusta. No, ahora en nuestros restaurantes hemos tenido la experiencia de que entran y te piden hornado, entran, te piden en el encebollado. Entonces ya han probado encebollado y van y vuelven por el encebollado, van y vuelven por los desayunos de bolón de verde. Entonces son productos que para ellos son sabores nuevos, pero que nuestra gastronomía es muy sabrosa y que ha enganchado y que gusta. Si tenemos que recomendarle un plato típico ecuatoriano a alguien que viaje de Europa o de cualquier otra parte del mundo, ¿cuál sería ese plato? Nosotros estamos enfocados en eso, a recomendar siempre el encebollado. Primero porque queremos potenciar que es el plato top del Ecuador a nivel turístico y es un plato que gusta siempre. O sea, muy difícil que alguien que no sea de Ecuador te diga que el plato no está bueno. O sea, hemos tenido la experiencia que nos preguntan y dicen, ¿qué plato? El cebollado, les gusta. Mientras que otros platos como el ceviche o eso, a veces corres el riesgo que te diga, pica un poquito, está muy agrio, cualquier cosa. En cambio, el cebollado, siempre hay que recomendarlo al cebollado. ¿Y crees que esta es una oportunidad única para Ecuador mostrar todo ese potencial gastronómico que tiene esta Feria Fitur? Hombre, es la feria, una de las ferias más grandes del mundo. O sea, no estamos en cualquier feria. Dentro de lo que es Europa, es una de las principales de turismo. Entonces, claro, si no aprovechas esta oportunidad para dar a conocer el país, es imposible. Entonces, siempre es bueno que Ecuador esté presente. Y esto es bueno que ahora mismo haya el apoyo para que Ecuador tenga un stand en Fitur. Entonces, tiene que estar presente Ecuador con un stand grande, con alguien algo imponente y con muchas participaciones. Este año veo que hay muchas participaciones, tanto de cocineros, de empresas, de productos. Entonces, eso ayuda a crecer como país y a darse a conocer. Y ahora que sigue, ¿qué acciones se deben adelantar para continuar posicionando la gastronomía ecuatoriana a nivel internacional? Yo siempre sostengo que hay que dar el impulso primero al producto como tal. O sea, mientras el extranjero, así hablo extranjero a nivel fuera de Ecuador, sepa que lo que come es ecuatoriano, puedes desarrollar platos que tengan ese valor agregado. O sea, si es un ceviche de camarones, que sea un ceviche de camarón ecuatoriano. Si haces un encebollado, que sea un ceviche, un encebollado con, bueno, aquí generalmente llega el bonito, llega el atún, es difícil otro tipo de producto de pescado, pero que sepan que viene de Ecuador. Que haces maíz tostado, pues que sepan que es de Ecuador. El banano, nosotros ahora el día sábado y domingo hacemos aquí una show cooking de que se va a llamar el oro de Atahualpa, porque vamos a trabajar el plátano maduro ecuatoriano con sal prieta, con queso latino. Y vamos a trabajar también con café de Ecuador y todo va cubierto con oro, láminas de oro. Entonces es un poco dar a conocer que ese producto es 100% ecuatoriano, una receta rica, sabrosa y el producto es muy importante. Bueno, para las personas que quieran disfrutar la gastronomía ecuatoriana en España, por favor, una recomendación. Bueno, yo tengo que recomendarte lo nuestro. Nosotros somos Grupo Perla del Pacífico, tenemos ya más de una docena de locales aquí en Madrid como Perla del Pacífico, como restaurante Perla del Pacífico. Realmente queremos posicionarnos en Europa como la cadena más grande de hostelería ecuatoriana que hay en el mundo. O sea, hemos podido llegar a eso ya, no hay una cadena tan grande ya como la nuestra. Y tenemos pues, que es lo que nosotros nos llenamos mucho de orgullo, de que somos la única marca de restaurantes ecuatorianos con un certificado de calidad y registro sanitario que muchas veces es muy difícil conseguir aquí, ¿no? Bueno, Miguel, muchas gracias por llevar la bandera gastronómica de Ecuador en España y el mundo y muchos éxitos en esos nuevos proyectos. Muchísimas gracias y ustedes también pues siempre bienvenidos a Perla del Pacífico y agradecerles por dar a conocer lo que es el Ecuador. Miguel Bonar, chef ecuatoriano, ya lo decíamos, haciendo presencia aquí en la edición número 45 de la Feria Fitur. Estaremos atentos al estreno de esta canción. Bien, vamos con más actualidad en el Café Mañanero. Viene por aquí Nicky Cuervo, viene listo con más noticias del mundo del espectáculo. En concreto nos trae noticias de los premios Grammy. Atención, la entrega de los premios Grammy, los premios más importantes de la industria discográfica. De manera que siempre tenemos para compartirle. La verdad es que es una semana bien intensa donde Ricky nos ha estado informando con todos los detalles de las distintas nominaciones. Y aquí está precisamente la información de las distintas categorías. Es el Café Mañanero, siempre lo decimos, es una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Premios Grammy 2025, edición 67, nominados, categoría Mejor Álbum de Pop Latino, Fun Generation, Anitta. Fun Generation fue el sexto álbum de estudio de la cantante brasileña Anitta, lanzado el 26 de abril del 2024. Este disco marcó su regreso al funk brasileño después de su anterior álbum Version of Me de 2022. Tras confirmar que estaba trabajando en un proyecto de este género en 2023, Anitta lanzó varios sencillos para promocionarlo, comenzando con Fun Ray en junio del 2023, que alcanzó el número uno en Colombia y México. El álbum también incluyó colaboraciones con artistas como Sam Smith, Chloe, B-Ray, y estuvo nominado a Mejor Álbum de Pop Latino en los premios Grammy 2024. A pesar de algunos retrasos, como la cancelación de la colaboración con Smith y problemas con derechos de un sample, el álbum fue finalmente lanzado en 2024. Escuchemos la música del álbum Fun Generation de Anitta. El Café Mañanero, también con las actividades culturales, arranca el High Festival en la ciudad de Cartagena de Indias. El maestro Carlos Vives ha estado presente y, como siempre, rodeado de mucho cariño que le expresa a la gente. Tiene una voz muy afinada, lleva ya años cantando, así que imagínense esa voz que tiene él. Sí, él ha hecho parte de una historia muy linda que ha tenido la música vallenata, de reivindicación, de reconocimiento. La coherencia de Carlos me impresiona, la claridad. Y es lo que necesitamos, a partir del arte, encontrarnos, tener discursos que combatan el odio, y eso es Carlos Vives. Mucha información sobre el folclore colombiano y el origen de la música colombiana. Aprendí mucho y disfruté mucho. Saber de dónde venía el huepa, que es como nuestro grito máximo de alegría. Yo estaba visitando a un amigo mío en Madrid, y era un día de esos especiales, había un desfile de la Virgen y todos gritaban guapa, porque la Virgen es guapa, es bella. Entonces ya cuando tú estabas allá y tú oías que decían ¡guapa, guapa, guapa, guapa, guapa, guapa! Blanco es, gallina lo pone y frito se come. El maestro Carlos Vives en el High Festival 2025, con la participación de grandes folcloristas. El que sería. A veces uno no debe confiarse. Escuchamos al Binomio de Oro de América, la agrupación que definitivamente ha llevado el vallenato romántico lo más lejos. Tenemos a las puertas el mes de San Valentín. Y si bien la presentación del Binomio, en el caso de Valencia, será el día 20 de abril, porque su gira precisamente será durante todo el mes de abril. Estará de gira por Europa. Es verdad que lo podemos hacer con las mejores entradas para esta gira. Entradaselite.com. Es allí donde puedes adquirir. Sí, efectivamente, también en el corte inglés. El Binomio de Oro. Recuerden, en el caso de Valencia, se estará presentando en la sala Madison, calle Poliesportivo o Polideportivo, número 23, Masanasa. Ya es una sala bastante conocida y la verdad es que trae todo el sello, toda la garantía de Élite Producciones. Sin motivo y sin razón. Entonces fue cuando aprendí que amigo solo hay uno y es el corazón. Amigo solo. Con binomio de oro, el vallenato romántico. Atención, ya tenemos las fechas listas para la próxima gira por Europa. Arranca el 4 de abril en Gran Canaria, sábado 5 en Ginebra, domingo 6 en Estocolmo, viernes 11 en Ámsterdam, sábado 2 en Berlín y el miércoles 16 en Pamplona, sábado 19 en Mallorca, domingo 20, atención, Valencia, vísperas de festivo. El jueves 24 será en Milán, Milán, sí señor. Viernes 25, París, sábado 26, Londres, domingo 27, Dublín y miércoles 30, Málaga. Todo era bello. Para que lo tengan presente, amantes del buen vallenato. Que se amaba con pasión. Y si bien la gira será en el mes de abril, en este mes de febrero nos podemos hacer con las mejores entradas. Así es mi vida, así es. Estamos en el mes de San Valentín, sí, sí. El mes de febrero, entrando ya este mes muy importante, el vallenato romántica haciendo gala. Las entradas les pueden adquirir en entradaselite.com. Es muy difícil escapársele a... El binomio de oro con Israel Romero. No voy a dar. El de siempre. Yo soy valiente. El mejor acordeonista del mundo. Y la voz. Voy a casar. Voz revelación. Tierra contra el... Israel David. Y algo si estoy... Nos vemos entonces en la gira del binomio 2025. Tiene un repertorio bastante extenso el binomio. Atención, amantes de la gastronomía latinoamericana, presten mucha atención porque hay un punto aquí en Valencia donde podemos encontrar todos los ingredientes de tus platos preferidos. Hablamos de Nostálgico Foods y también de Cas Latino Abad. No la quise leer porque allí comprendí que tú me eras infiel. Siempre que te antojes de un plato latinoamericano, recuerda que los ingredientes los puedes encontrar de la mejor calidad en Cas Latino Abad en la Avenida La Plata 107. Y atención, tenderos, atención, dueños de restaurantes, bares. En Nostálgico Foods han habilitado un servicio especial para los profesionales. De lunes a sábado, Nostálgico Foods, para que los profesionales no tengan que hacer fila. ¿Dónde está? En la calle Dr. Guzmán, número 26. Nostálgico Foods y Cas Latino Abad, con los productos latinoamericanos en Valencia. Ya no pueden ser el dolor que un día... El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la actualidad deportiva en el Café Mañanero, que empieza con la Liga. Igualmente ya tenemos los playoffs de la Champions y los últimos movimientos en el mercado de fichajes. Algunos muy sorpresivos, como es el caso del colombiano Durán, una de las promesas del fútbol que venía brillando en la Premier League. Pues de forma sorpresiva, repito, se marcha al fútbol árabe. La actualidad deportiva a nombre de Iqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a Iqualo.com, descargue la aplicación y empiece a disfrutar las ventajas. Hombre, para empezar, la apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Simplemente tiene que demostrar que reside en España o cualquier otro país de la Unión Europea. Iqualo, además, envío de dinero, microcréditos, préstamos personales. Iqualo. Pues bien, entramos en materia. Vamos entonces con todo lo que tenemos para compartir en este fin de semana. La Liga Española de Fútbol. Pero antes nos ponemos al día. Hemos tenido este jueves Europa League. Adolfo. Después de una semana intensa de Champions League y Europa League, arranca nuevamente la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, en el día de hoy, a las 9 de la noche, en el partidazo entre el Leganés y el Rayo Vallecano. Y decimos partidazo porque son equipos que tienen que pelear para no bajar en la tabla de clasificación. El Getafe recibe al Sevilla mañana a las 2 de la tarde, el Villarreal al Valladolid a las 4 y 15, a las 6 y 30, el Atlético de Madrid, que viene de ganar en la Champions y demostrar que está en un altísimo nivel, recibe al aguerrido Mallorca. A las 9 de la noche se cierra la jornada sabatina con el partido entre el Español y el Real Madrid. Un Real Madrid que también con bastantes ánimos después de haber ganado en la Champions. El FC Barcelona, que es uno de los que se está peleando también en la Champions y con grandes logros en la calidad goleadora, recibe al Alavés el domingo a las 2 de la tarde. El Valencia Club de Fútbol al Celta de Vigo, 4 y 15. El Osasuna a la Real Sociedad a las 6 y 30. El Betis al Athletic de Bilbao a las 9 de la noche. Y el Girona a Las Palmas cierra esta jornada 22 a las 9 de la noche del lunes. Y en el día de ayer se cerró la última jornada de la Europa League, de la ronda clasificatoria y del nuevo formato, y en donde el Twente venció al Besiktas 1-0, y con este resultado le da opciones de quedarse en los playoffs. La Real Sociedad hizo lo propio y venció al PAOK 2-0 y también estará en los playoffs. Directamente se fue a la otra ronda el Athletic de Bilbao, que goleó al Victoria Pilsen 3-1 y ya demostró que está con intenciones nuevamente de pelear este título. La Roma venció al Frankfurt 2-0, el Ajax al Galatasaray 2-1, el Lyon empató con el Ludogorets 1-1, el Anderlecht cayó ante el Hoffenheim 3-4, el Braga venció al Lazio 1-0, pero esto no afectó en absoluto la clasificación del Lazio directamente, y el Braga quedó por fuera. El Ferencváros goleó al AZ 4-3, el Rangers venció al United St. Gil 2-1, el Slavia Praga empató con el Malmo 2-2, el Milan con el Fenerbahce 2-2, y el Tottenham logró vencer al Lesbor 3-0. Y después de estos resultados, la tabla de clasificación quedó de la siguiente manera. A la siguiente ronda directamente se van el Lazio, el Athletic de Bilbao, el Manchester United, el Tottenham, el Frankfurt, el Lyon, el Olympiacos y el Rangers. Y a los playoffs, el Bodo Glimt, el Anderlecht, el FSBC, el Ajax, la Real Sociedad, el Galatasaray, la Roma, el Victoria Pilsen, el Ferencváros, el Oporto, el AZ, el Milan, el Union St. Gilles, el PAOK, el Twente y el Fenerbahce. Y queda por fuera uno de los grandes, el Braga. Y para hoy tendremos el sorteo precisamente de la Champions y de esta Europa League. Y de ahí vendrán los enfrentamientos para el playoff en primera instancia y posteriormente los que están jugando directamente en octavos de final. Aparecen precisamente los equipos ingleses en el horizonte de los españoles. Adolfo Jiménez del Río, vamos al Suramericano Sub-20. Y esta madrugada vimos tremendos partidazos del Campeonato Suramericano Sub-20 de fútbol que se está jugando en Venezuela y en donde los resultados sorprendentes no se hicieron esperar. Uno de ellos, el tremendo partidazo entre Colombia y Bolivia, 3-2. Pero asimismo, el de Ecuador-Brasil, 2-3. Y es que cuando parecía que Ecuador tenía controlada la situación, Brasil logró recuperarse y sacar un buen marcador que lo pone en la tabla de clasificación mucho mejor de lo que estaba. Recordemos esta clasificación por el grupo A: Uruguay liderando con 9 puntos, seguido de Chile con 6, los mismos tiene Paraguay, Venezuela 3 puntos y Perú cierra la tabla con 0 puntos. Argentina lidera el grupo B con 7 puntos, los mismos puntos que tiene Colombia, pero la diferencia de gol pone por encima a Argentina. Brasil se ha subido a la tercera posición con 6 puntos. Ecuador queda en la cuarta posición con 3 puntos y Bolivia cierra la tabla con tan solo 0 puntos. Pero recordemos los encuentros de este fin de semana, porque Paraguay se verá las caras mañana frente a Chile, lo mismo que Venezuela a Uruguay, y Brasil contra Colombia, un partidazo esperado que será quizás el partido de la jornada. Ecuador recibe a Argentina, otro señor partidazo antes de la ronda final. Gracias, Adolfo. Bueno, como le decíamos, John Hader Durán, que venía militando en el Aston Villa, el equipo de Unai Emery, de forma sorpresiva, anunció que se va por 77 millones de euros al fútbol de Arabia Saudita. Y lo toma por sorpresa porque un jugador que apenas tiene 21 años y pintaba como una de las promesas de los equipos top de Europa, pero le ha salido esa oferta y pues ha decidido, según algunos, asegurar su futuro. Lo cierto es que todo pintaba que en la Premier League este jugador iba a seguir creciendo, valga la redundancia, pero ha tomado esa decisión. El tiempo dirá si ha sido una decisión correcta, si era lo que más le convenía o no. Llegamos a la parte final de Latino Deportes. Bueno, por cierto, algo de luto a raíz de lo ocurrido en el accidente de los Estados Unidos. Viajaban varios patinadores. Sí, y hay luto en ese sentido. A ver, Adolfo, para rematar la información deportiva, el patinaje está de luto. Finalizamos entonces Latino Deportes. Desafortunadamente, el accidente aéreo en Washington, D.C. no solamente ha generado conmoción entre familiares y personas cercanas a las víctimas y afectando países como los Estados Unidos y otros también, sino también ha generado conmoción en el deporte. Y es que, desafortunadamente, entre las múltiples víctimas hay un grupo de patinadores artísticos de élite y, según confirmaron distintas fuentes, y es que la Unión Internacional de Patinaje Artístico y la Comunidad Mundial de Patinaje están profundamente conmocionadas por el trágico accidente que se sufrió en este vuelo de American Airlines en Washington, D.C., y prácticamente le ha roto el corazón al mundo del deporte, especialmente al mundo del patinaje artístico, junto con sus familias, amigos y entrenadores. Nuestro recuerdo para los deportistas y para todas las víctimas. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera, estamos muy agradecidos de la atención prestada. Feliz fin de semana. Este 14. Estar con abuelo todo el día jugando dominó. Si me pregunto si aún piensa en ti, ya le digo que no. Que mi estadía cerquita de ti ya se terminó. Ya se terminó. Ey, que prendan la máquina, voy pa' Santurce. Aquí todavía.